Hoy estamos presentando Bruja de Colección, séptima temporada, año 2015, programa número 217. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Una de las cosas que más me interesa de los celtas, y que probablemente es importante para entender su literatura y sobre todo su religión, es su forma de pensar. Hay una gran diferencia entre la forma de pensar de los celtas y la forma de pensar de los europeos, y sobre todo de los anglosajones. Mientras los anglosajones piensan automáticamente en parejas, como blanco y negro, arriba y abajo, bueno y malo, son parejas de conceptos opuestos. Los celtas, en cambio, pensaban en tríos, a través de los cuales se ve el mundo de otra forma. Así que, donde nosotros tenemos blanco y negro, los celtas pensarían de forma natural en blanco, negro y gris. Donde nosotros tenemos bueno y malo, ellos tenían bueno, malo y alguna especie de neutralidad entre los dos. Yo creo que esto les proporcionó a los celtas una forma más equilibrada de ver el mundo y lo que hicieron en él. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. La Bruja de las Palabras. ¿Qué cosa es este Omar Navarro? Estamos al aire otra vez. Pero siempre se me escapa. Sí, casi se te escapa. Sí. No, mirá, Omar se enoja, ¿eh? Mira, no te va a pasar el audio que le pidas. El primer operador que conocimos de Radio Nacional era Omar. Cuando, te acordás, transmitíamos desde Radio Universidad, nos tomaba Omar, nos tomaba en el buen sentido. No, no estoy diciendo que usted sea. No, bueno, así ya bastante. Hay que terminar. Nos tomaba en Radio Nacional para repetirla. Ahí está, sí. No es que nos tomaba en el otro sentido. Señor, usted piensa todo mal. ¿Qué cosa, no? ¿Por qué relaciona todo con los vicios? Es que acabo de venir con una caja de cigarrillos y se me hace que Carlos está relacionándolo con los vicios. Sabe que el problema tiene que ver con usted. Claro. No con el otro. No con la señora. Lo que te quiero decir es que la mente podrida es tuya. Con mucho cariño y amor. Y a la vez es nuestra, ¿no? Digo. Porque nosotros la entendemos. Lo reflejamos en vos. Te culpamos porque no queremos culparnos. A ver si entendí, doctor. Cuando uno... No tendría que haber abierto la boca. Cuando uno piensa que el otro está pensando no sé qué cosa, en realidad es uno el degenerado. Bueno, es un juego paradójico. Sí y no. Sí. Sí. Mal pensado es uno. Bueno, vos también te pasa como a mí, entonces. Definitivamente. Vamos a escuchar un poquito más a Enrique Eskenazi. Un audio que dura 2 minutos, va a decir más o menos lo mismo que hace un rato. Ajá. Pero después vamos a volver con renovados bríos para hacer algún comentario de esos chispeantes muy lindos que se hicieron en el bloque pasado, el audio 75. En toda la Edad Media no hubo una sola decisión comunal que no se basara en la convicción de Dios. Se hacían guerras en nombre de Dios. No en nombre de ideologías como hoy, que se usa a Dios solo para promover una política o un interés económico. Cuidado, hoy Dios es una máscara que oculta otros intereses. Pero en el tiempo de las cruzadas sí que el móvil era un móvil religioso, porque lo religioso formaba parte de la visión del mundo, no de las creencias de la gente. ¿Pero forma parte hoy de la visión del mundo? No. Hoy en las escuelas, ¿qué se enseña como religión? Se enseñan las distintas religiones, todas en pie de igualdad. Y me parece muy bien. ¿Pero qué quiere decir? Que hoy en día la religión no tiene pretensión de verdad. Si tuviera pretensión de verdad, no se pondrían distintas religiones una al lado de otra como opciones. Tú no pones que 2 más 2 es igual a lo que tú elijas, 5, 8, 4 o 3. porque el enunciado 2 más 2 da 4 tiene pretensión de verdad y ha de ser el mismo para todos. No hay opción. Pero cuando tú dices, puede ser el islamismo, puede ser el judaísmo, ¿qué estás diciendo? Pueden ser porque ninguna tiene pretensión de verdad. Son para usar y consumir personalmente. Un café tampoco tiene pretensión de verdad. Son como el café que te tomas, te compras la marca que te va bien. Lo estoy ridiculizando, porque no es que uno compre una religión. Uno se mueve por cuestiones personales, sentimentalismo, carencias del ego, necesidad de apoyo, de confort, que tú puedes tener y yo no, o que yo puedo tener y tú. Estas no son las razones que pueden sostener una pretensión de verdad. ¿Se entiende? Por lo tanto, claro que Dios se ha muerto, a pesar de que la gente crea en Dios. Él es Enrique Eskenazi, siempre fuerte, incómodo, más en un lugar de Argentina donde hay muchísima gente creyente en el cristianismo. Y Enrique Eskenazi tampoco diciendo, flaco, esto es un invento para satisfacerte, para estar tranquilo. ¿Es la búsqueda de la verdad realmente? ¿O es la búsqueda de un consuelo, aunque no sea del todo cierto? Cuando yo estaba investigando este tema, no hace muchos años que lo investigo en realidad, y por ahí haciendo comentarios aquí en este programa, en La Bruja, me llamaba la atención y me sigue llamando la atención lo poco que saben los cristianos de cristianismo. Lo poco que saben de la historia. Lo poco que saben de la Biblia. Hay gente que no sabe que Jesús tenía por lo menos 6 hermanos. Se está enterando en este instante. ¿Cómo puede ser? Gente que no sabe que la madre de Jesús decía que Jesús estaba loco. Pero además, cuando se enteran, no corren a buscar un libro a ver qué dice el Vaticano o su pastor acerca de por qué la Biblia dice eso. Hay motivos que explican. El que escribió, tal vez, el Evangelio, lo escribió en un momento en el que convenía que la familia de Jesús quedara un poco a un lado para que la religión podría ampliarse a otros lugares sin tanta circuncisión, sin... Pero si uno verdaderamente creyera, no se solazaría, no disfrutaría sospechar. Si vos estás seguro de que es cierto, si estás seguro de que acá hay un piso, no lo recorres para ver si existe alguna baldosa floja, divirtiéndote. Si no lo recorres, uno puede decir, tal vez sea, porque no cree tanto. El problema de naturalizar a Jesús o el cristianismo o la fe es justamente caer en eso de no querer descubrir nada más, ¿no? Jesús le dijo en un momento a sus discípulos en la Biblia, mi familia son aquellos que hacen mis mandamientos, ¿no? Aquellos que siguen mis pasos, haciendo referencia a esto que decías recién vos, de que como que el escritor en un momento quiso hacer un paréntesis en que estaban, los que estaban realmente locos eran los hermanos de Jesús o su madre y no los que lo seguían a Jesús, ¿no? Hay una bueno, parte... pero ves, pero vos te pusiste a estudiar un poquito. Sí. Y entonces te encontrás con esta escena que es fuerte, distinta a la que yo conté. La familia de Jesús lo va a buscar. Che, te busca tu familia. El tipo dice, sorry, mi familia son esta gente que está acá. Claro. ¡Punto! Claro. No le dije, no, sí, ya voy, esperá, decirle que estoy ocupado. Y entonces Fabricio dijo, che, ¿qué pasó? Este era un buen tipo, ¿por qué dice eso? Claro. Entonces se pone a estudiar, a ver qué se ha dicho, ¿qué, no es así? Exactamente, es más, y hay muchos pasajes de la Biblia que muchas veces uno cuando los lee a primera vista, muy rápidamente uno piensa que Dios es malo, o que Jesús dijo algo malo, que lo transcribieron mal, ¿no? Y uno de ellos es cuando él le dice que hay que poner por sobre todas las cosas a Dios antes que a nuestra madre, que a los maridos, que a los hijos. Y uno dice, tan malo es Dios que hay que olvidar a la familia. Y uno empieza a tener estas, no sé, dudas respecto a si eligió creer bien o no. Bien, escuchamos un poquito más. Otro audio, el 76, Omar. Este audio, señora, si usted hasta acá estaba más o menos, bueno, apague la radio, porque es muy fuerte, dura 2 minutos. Un audio muy, muy fuerte. Claro que Dios se ha muerto, a pesar de que la gente crea en Dios. ¿Y cómo creen en Dios los que creen en Dios? Hipócritamente. Ninguno vive a la altura de lo que dice que cree. Es pura hipocresía. Esto lo vio también Nietzsche. Vio la hipocresía del creyente que quiere dar la talla de un tipo ideal que, como es antinatural, no podrá darlo. Nadie podrá vivir sin deseos y sin instintos. El querer vivir alejado de ellos no implica que puedas hacerlo, implica solo que te sentirás culpable. Y un ser aturdido por la culpabilidad, el rencor y la represión está muy lejos de ser un modelo de santidad. El santo para Nietzsche es un modelo absolutamente enfermo del ser humano, porque no afirma la vida, sino que va en contra de ella. No afirma la voluntad de poder, sino que la debilita. Incluso proponiendo la renuncia a toda voluntad, que es la renuncia en última instancia a este mundo. ¿Entienden esto? Y hay que pensárselo, ¿es verdad o no? ¿Qué ha sido el modelo cristiano o el modelo platónico, sino un modelo debilitante de la especie? Por supuesto, es un modelo que servía a un tipo de hombres, en contra de otros muchos tipos de hombres. ¿A quién le sirve una moral de esclavos? Nietzsche vería en eso la consecuencia de 2000 años de platonismo y de cristianismo. La imposición de una moral debilitadora de la individualidad creativa en favor de lo que él llama el hombre del rebaño. ¿Y quién es el hombre del rebaño? El que necesita un pastor. ¿Y por qué necesita un pastor? Porque es incapaz de tomar una decisión. Porque no tiene centro de gravedad. Porque prefiere humillarse y obedecer que afrontar el riesgo de la vida. Pero la vida es riesgo, claro. No hay otra alternativa. Por lo tanto, esos débiles, ¿qué futuro tiene la humanidad si la humanidad se ha transformado en un rebaño de débiles que persigue todas las diferencias? Él es Enrique Eskenazi, está interpretando a Friedrich Nietzsche, y uno supone que si Nietzsche estuviera vivo hablaría de esa manera, casi desagradable. No me parece desagradable, o sea, me parece realista el tipo. Me pongo en los oídos de la señora que vive en la esquina de mi casa, que es creyente, que es re buenita. Y ahora se quiere morir, ¿me entendés? Porque la pobre cree fervientemente y en serio lo siente, de que hay un Dios y de que en algún momento va a llegar a un paraíso y que toda esta vida de y todo este sufrimiento y todo esto va a tener su anhelado premio. Y nosotros ahora le estamos diciendo, no es tan así. Claro, estamos destruyendo castillitos en el aire, digamos, que hubieron creados ahí. Sobre las cuales esta señora, por lo menos, construyó toda su vida. Claro. Y digamos que ella era la dueña y señora de ese castillo y luego estaba segura de que iba a tener su premio y no se estaba dando cuenta que en esa creación de ese castillo estaba participando de ser una esclava más de un gran sistema que se hizo exclusivamente para que ella fuera una ovejita más y no la verdadera persona que debía ser la representante de su vida. Pero también es cierto que Ramiro Barros y quien les habla y muchos otros dicen, es verdad lo que está diciendo este tipo, acá hay algo de sustancia y este programa nosotros lo hacemos no solo para la señora esa sino para un montón de personas, especialmente algunas muy jovencitas que nos siguen mucho, que no se han comprado el discurso completo del cristianismo. Cuando Nietzsche dice cristianismo dice platonismo en realidad, ¿eh? No es una cuestión con a qué templo vas, sino si crees en el mundo ideal, en la entelequia, si te estás más pendiente del debería ser, lo que es, etc. Por eso nosotros, bueno, estamos hoy entre la espada y la pared, somos muchos para que nos ayuden a que no nos desequilibremos y tengamos en cuenta todas las audiencias. Hace instantes Eskenazi decía de que ir a la tienda y comprar café, un café que no tenía pretensión de verdad, era como tener esta ideología de Dios, ¿no? Pensar en Dios y tratar de, por así decirlo, satisfacer una necesidad del ser humano. Yo creo que se refiere, me parece, porque yo también lo escuché, no se refiere a la gente que verdaderamente está comprometida con la religión. Ajá. Me parece que se refiere al creyente común. Sí. Que declama, sí, y después hace, pero todo el barrio lo sabe, abiertamente, todo en contra de lo que acaba de declamar, y que yo te diría, me parece que es la gran mayoría de los creyentes. De alguna forma para pertenecer, así como cuando uno es chico y te hacen elegir un cuadro de fútbol, digamos, si vos en tu vida viste un partido, pero sos de tal determinado equipo, que es lo que a mí me pasa, digamos, de una forma para pertenecer también a ese sistema, a ese rebaño y no quedar excluido. Entonces muchas personas eligen determinada religión por esas cualidades y no por otras, digamos. Discúlpame que te interrumpí. Sí, que bueno, cerrando la idea, el café por ahí no tiene pretensión de verdad, porque el café es café. No hace falta que el café tenga que estar siendo o diciendo, soy café, consúmanme, ¿no? Por ahí me viene esto a la cabeza, porque muchas veces los cristianos o los creyentes, como quieran entenderlo, tienen esta idea, ¿no?, de quién es Dios. Y cuando se preguntan quién es Dios, muchas veces Dios es, y esa es la respuesta que da en la Biblia Dios a Moisés cuando le dice, ¿qué le voy a decir al faraón cuando pregunte quién me envía? Y él dice Elohim, y Elohim es el gran yo soy quien soy, sí. Y no hace falta que la gente se ande preguntando si tengo pretensiones de verdad o no. Creo que a lo que se refiere es que Nazi es lo que ya venimos diciendo, esta declamación de valores que hace la conductora, que en realidad está violando toda la regla, uh-huh. La tipa sigue declamando, porque le resulta gratuito decir, sí, se han perdido los valores, hay que declamar, lo desliga de lo que ella efectivamente hace. O sea, lo que declama, Dios, el café, está desligado de su realidad, de su vida real. Creo que esto es lo que denuncia Nietzsche y Eskenazi. No creo que Nietzsche denunciara, suponete, a Francisco de Asís. Uh-huh. Eran tipos coherentes de la punta de los pelos hasta el último dedo gordo del pie. Sí, sí. No creo que Nietzsche pensara en él. De hecho, creo que Nietzsche, como Freud, como tantos, dice en algún momento, en una carta, dice, sacalo a Francisco de Asís porque ese tipo era otra cosa. Es de otro mundo. Claro. Con ese tipo no tenemos ningún problema nosotros. Claro. Tenemos problema con, a veces, las jerarquías cristianas que declaman no sé qué cosa. No solo la jerarquía, sino muchos creyentes. Esta conductora que yo traje como ejemplo, discúlpeme, la señora conductora. Sí. Iba escuchando la radio, ahora que me acuerdo. Tu programa, acaba de apagarla, específicamente. No, pero no es usted, es la que está en el auto ahí, ese que viene ahí. No, la del otro vidrio polarizado, ¿no? Vidrio polarizado. Un audio más de Enrique Eskenazi para terminar de asustar a las viejas del barrio. Todavía el siglo XXI, con su aparente libertad de prejuicio, sigue teniendo gente blanda que es incapaz de afrontar una decisión, que cambia de opiniones todos los días como de vestidos, que se cree muy moderna porque juega todo, pero cierra los ojos ante la responsabilidad, ante la circunstancia que hay. Porque directamente se niega a las circunstancias, se dice todo es verdad, todo es mentira según el color del cristal con que se mira. Por tanto, esto es para ti, pero no para mí. Pero claro, los grandes problemas están para todos, no para ti, para mí. Es la actitud del esteta, que es juego con todo, pero no me comprometo con nada. Que es a lo que ha llevado el nihilismo, ¿no? O el pesimismo, ¿para qué si todo da igual? Son todas consecuencias del cristianismo de Nietzsche. Porque ¿qué ha producido el cristianismo? Un debilitamiento tan grande de la voluntad. Un sentimiento de haber ido en un camino equivocado de tal manera que ya no hay camino que seguir y que nada vale realmente, que lleva o al abandono de la capacidad de decir sí a la vida, aún con todas sus dificultades. Es como que el cristiano necesita, el cristiano o el platónico, decir sí a la vida si hay un premio, sí si gano algo, pero por sí misma no. Y la gente es igual, necesitan inventarse peliculitas de premios y castigos, de ángeles buenos, de éxito al final. Necesitan que el sufrimiento acabe bien para afrontar el sufrimiento, aunque sea que acabe en un paraíso transmundano. O pasarlo mal sí va a resultar, pero nadie es capaz de aceptar lo que es, como lo que es, diciendo íntegramente sí a la vida. Eso sería tener un centro de gravedad. ¿Se entiende? Pero no, todo es a lo que nos convenga, a lo que nos sostenga. a los que me proteja, porque soy debilito, debilito. Y recuerden que cuando habla de los cristianos no habla de Cristo, habla de lo que socialmente ha conseguido la enseñanza de la Iglesia. Y ha conseguido un rebaño de seres reprimidos, inseguros. Él habla mucho de histerias, personajes con una gran ansiedad, inquietos ante la vida, porque llevan una pelea tan grande con su propia naturaleza, que no pueden ser seres capaces de abrirse a la vida. Llenos de nerviosismo y de inquietud y de insatisfacción, solo se justifican como negando más la vida y persiguiendo la afirmación a la vida. Tremendo, tremendo, Nietzsche. Veo aquí caras de aprobación en los invitados. Sí, a ver, creer se da en, para mí, forma de ver, como en diferentes etapas, como en diferentes niveles. En un momento dado de la vida uno necesita cierto grado de estructura, cierto mapa, para inspeccionar a ver qué es esto de la realidad, ¿no? Cuando uno es recién llegado, bueno, la familia, creo que esto lo hemos hablado en otra ocasión, la familia le genera un mapa a la persona y le dice, bueno, más o menos por acá va la cosa. Entonces uno cree, porque es la familia que lo alimenta a uno, lo quiere, lo contiene, cree en eso. Después vendrá otra etapa en la que diga, sí, está bien, este mapa estuvo bien, pero ¿sabes qué? Tiene algunas fallas. Voy a revisarlo porque yo, en base a mi experiencia, bueno, esta montaña no estaba acá, esta laguna no estaba allá, y bueno. Entonces lo empezás a redibujar al mapa, ¿no? Por eso yo asentía lo que escuchaba. Es verdad que tenemos cierto grado de cobardía para afrontar el terreno así de buenas a primeras, ¿no? Creo que en la medida que uno va atando cabos, hilando ideas, hilando hechos en la vida en base a experiencia, uno se va animando un poco a vivir un poco más sin tanto mapa. Por eso digo que creer se da como en etapas. Al principio uno se puede volver fanático de una religión, ¿no? Y decir, no, Dios es el que yo te digo que es. Pero con el tiempo y con la experiencia, uno, si es un poco honesto con uno mismo y con las vivencias que uno tiene, se da cuenta que hay cosas para reajustar, ¿no? Bueno, en el próximo bloque yo lo quiero escuchar a Fabricio. Bien. Pero ahora tenemos que irnos al corte. Y mirá, nos vamos con un caso que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con lo que acaba de decir Ramiro. Es un rabino, amigo mío. Yo digo amigo mío, pero no siempre son amigos míos. Amigo mío quiere decir que piensa más o menos como yo, que me da la razón. Uh-huh. El que piensa como él no es su amigo. Un rabino amigo mío. Muchos judíos son así, ¿eh? El tipo cree tanto que se permite dudar. Daniel Goldman se ordenó como rabino en 1985 y durante 3 años se desempeñó en Río de Janeiro, discípulo nada menos que de Marshall Mayer. ¿Cuáles son tus dudas existenciales? Bueno, muchas. El tema de la muerte es una de ellas. ¿Qué duda existencial tenés con la muerte? No, tengo... ¿Algo ligado a la existencia de Dios? No creo. Sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Claro que sí. Sí, por supuesto. No sé, a veces tengo mis... A ver, yo con la idea de Dios tengo mis idas y vueltas. ¿O sea? Soy un secular con dudas o a veces soy un religioso con poca fe, ¿no? Depende del momento, ¿no? Y expresar esta cuestión de creo en Dios, yo diría, es una expresión que tiene que ver nada más que con términos paganos. Dios es una abstracción tal que el hombre no puede imaginarse de qué se trata. Por lo tanto, aferrarse a esa idea de creencia me parece que tiene que ver nada más con una protección humana, ¿sí? Si tengo que definirlo también, porque no hay otra manera que poder aproximarse a la idea de Dios en términos racionales que la palabra, yo podría decir Dios es verbo, ¿sí? Dios es un verbo, y cuando decimos Dios es un verbo, a diferencia del sustantivo, Dios no es amor, sino que cuando amás hay una presencia de lo divino. Es decir, te imaginas que ese acto tiene que ver con un acto divino. Cuando querés, cuando supones que actúas con justicia, con caridad, con misericordia, cuando sos crítico, ¿sí? Me parece que en la crítica está Dios. Sí, Dios es una metáfora.